Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estoy haciendo una grabación en apoyo a la presentación de conceptos básicos en psicología social. Así se llama la presentación en PowerPoint que les he subido hace unos momentos. El objetivo es que ustedes amplíen sus conocimientos en psicología social más allá de los que vienen incluidos en las lecturas fundamentales de nuestro módulo. Pasaremos a la lámina número 2, donde se hace una pregunta muy importante. ¿Qué es la psicología social? Bueno, como se plantea en la lámina, la psicología social tiene muchas definiciones. Algunos lo vinculan más a la psicología, otros autores más a la sociología. Hay quienes consideran que la psicología social es una disciplina autónoma. Finalmente, lo que nosotros debemos de entender es que la psicología social es aquella área de estudio en el cual se intersecta la psicología como disciplina autónoma y la sociología. Digamos que esa sería una definición muy básica para poder ubicar qué es la psicología social. Sin embargo, de forma orientativa podemos definir que la psicología social es la ciencia que estudia los fenómenos que surgen a partir de la interacción entre los individuos, los grupos y el ambiente en un contexto histórico determinado. Es muy importante considerar que la psicología social estudia todos los fenómenos que surgen a partir de la interacción. Quizás otras áreas de la disciplina psicológica se aproximen a la psicología social en este sentido, pero la psicología social está muy basada en estudiar no tanto al individuo como un ente único, sino al individuo como miembros de grupo. Esto es muy importante que nosotros consideremos siempre, que tenemos que tener en consideración cuando nos referimos a un enfoque psicosocial, es que vamos a orientar el estudio del comportamiento, del pensamiento, de la comunicación, de la ideología, en términos de lo grupal, más que lo individual. Es una diferencia muy importante que debemos tener siempre en mente. En la lámina 3 se hace la pregunta de cuál es la relación entre la psicología social y las demás ciencias. La psicología social estudia las ideologías, principalmente, como ya lo he dicho, pero no tanto como formas particulares de pensamiento social o político, sino la forma como comparten pensamientos grupos específicos. Esto quiere decir que las ideologías, como son estudiadas por la ciencia política, tienen que ver con grandes sistemas de pensamiento, el socialismo, el capitalismo, etcétera, o las religiones. Sin embargo, para la psicología social, una ideología es aquella que comparten desde grupos muy identificados, que podemos decir que son temporales, como los darquetos, la forma como piensan los vecinos de una colonia, los estudiantes de una escuela en particular. Todas esas formas de ideología como sistemas de pensamiento es lo que estudia la psicología. Esto se logra, como se establece aquí en la lámina, por medio del estudio de las actitudes, la teoría de las representaciones sociales, los estereotipos, las creencias y la pertenencia grupal. Hasta ahora, en estas dos primeras láminas, lo que vamos a ir conservando como ideas principales es: la psicología social estudia todo aquello que surge de la interacción social entre sujetos que son miembros de un grupo, y en segundo lugar, que estudia estos pensamientos específicos a través de conceptos propiamente psicológicos, actitudes, representaciones sociales, creencias, etc. La lámina 4 nos habla sobre la construcción del conocimiento en psicología social. Bueno, a diferencia de otras áreas de la psicología, la sociopsicología o la psicología social tiene características que son propias de esta área de la psicología. Primero, tiene un interés por la investigación. Todos los conocimientos que se generan en la psicología social son producto de la investigación empírica. Esto nos lleva a la conclusión de que la investigación, tanto cuantitativa como cualitativa, es la que genera conocimientos nuevos. La psicología social se caracteriza porque muchos de los conocimientos que se han obtenido a través de sus investigaciones son retomados por otras disciplinas, inclusive por otras áreas del conocimiento como la administración, los recursos humanos, la ciencia política, inclusive la economía. Son conceptos básicos que se generan a través de la investigación. Es por eso que les estoy pidiendo que realicemos investigación, porque es la manera como se ha venido construyendo el conocimiento en psicología social. Es muy importante la investigación experimental que hace la psicología social y que tiene una muy fuerte tradición en Estados Unidos, pero no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa, a través de dispositivos muy creativos para poder investigar procesos básicos psicológicos. El segundo punto que aparece aquí, el segundo bullet, es la visión psicosocial. ¿A qué nos referimos con la visión psicosocial? A que toda construcción del conocimiento, y lo vamos a ver en la siguiente lámina, surge a partir de una relación entre tres elementos. Un sujeto que interactúa con otro sujeto, principalmente cuando me refiero a sujetos quiere decir que están sujetos a un pensamiento social, miembros del grupo. Un miembro de un grupo interactúa con otro miembro del grupo, que puede ser muy similar o puede ser miembro de otro grupo totalmente diferenciado, y construyen un conocimiento común. Esa es la terciedad. Lo vamos a ver en una lámina posterior. La interacción social. Ese es otro concepto principal en la psicología. ¿Por qué hay bullying? ¿Por qué no se utiliza el condón entre los jóvenes? ¿Por qué hay una violencia intrafamiliar o violencia hacia las mujeres? Bueno, todo se da en un contexto, en una situación determinada, donde esa interacción genera comportamientos que desde la psicología social debemos modificar, o a través de los conocimientos de la psicología social debemos modificar. Pero es muy importante conocer que toda conducta se da en una interacción y en un contexto determinado. Y el cuarto punto que es característico de la psicología social es la falta de doctrina. Es decir, no hay grandes doctrinas, hay grandes teorías abarcativas en la psicología social, pero no hay doctrinas de pensamiento. Por lo tanto, la psicología social no está comprometida con una serie de principios ideológicos, sino que, si vamos al primer punto, es a través de la investigación como documenta la construcción de su conocimiento teórico, y por lo tanto la psicología social rechaza el dogmatismo que es común a grandes sistemas de pensamiento, principalmente de tipo político o de u otras teorías sociales muy ambiciosas que fundamentan su conocimiento en grandes principios, por ejemplo el psicoanálisis. La psicología social no construye este tipo de doctrinas. El constructivismo es un principio que ha sido cada vez más aceptado en las teorías psicosociales, y esto quiere decir que la realidad es socialmente construida. No hay un concepto indubitable, o es decir, que no tenga ninguna duda acerca de los hechos que vivimos cotidianamente. La realidad es socialmente construida y socialmente compartida. Por eso es el hecho de que nosotros tenemos puntos de vista diferentes. Cada grupo, si nosotros, por ejemplo, lo llevamos al término, a la idea de las religiones, lo que piensan los musulmanes, lo que piensan los judíos, los católicos, los protestantes acerca de una situación determinada, es muy distinto, porque la realidad, tal como se le llama o la llaman los grupos, es aquello que ellos, en la que ellos han construido un consenso de interpretación. Son versiones del mundo, no hay una realidad única, y por lo tanto, como se establece aquí en la segunda lámina, lo que nos interesa como psicólogos sociales, como psicólogos políticos, es conocer versiones, analizarlas, entenderlas, antes de discutirlas, condenarlas o debatirlas. El principio de la empatía es fundamental en el trabajo psicológico, y esa solamente se da cuando nos interesamos en el otro, en cómo los otros construyen y ven el mundo. Como ya lo dijimos en la lámina anterior, hay una mediación de otras personas. Es un proceso social en la construcción de la realidad, y es lo que nos interesa a nosotros entender más que juzgar como psicólogos sociales. Aquí les presento el modelo terciario de Pierce, muy importante, ya lo vimos en lo que es la visión psicosocial, dos láminas anteriores, me estoy refiriendo ahora a la lámina número 6. En el modelo terciario de Pierce se avanza sobre el empirismo más fundamental de que todo sujeto, como se ve en la línea, en la primera de las líneas, un sujeto construye un objeto por una simple relación empirista. El sujeto observa un objeto y se construye una representación del mismo y por lo tanto le puede llamar de cierta manera. Un ejemplo es la silla. Una persona que nunca ha visto una silla y la ve por primera vez, la construye psicológicamente a través del trato directo con ese objeto. El modelo terciario de Pierce es el que aparece abajo, la lámina número 6, en el triángulo que ya describí verbalmente hace un momento. Hay un sujeto que tiene una relación con un alter. Ese alter, cuando nos referimos a un alter, es una persona similar, o un alter ego, que es una persona similar, o un alter, que es una persona que no es similar a nosotros. Entre esta interacción se construye un objeto. Por ejemplo, la democracia. Si nosotros interactuamos con alguien que piense similar a nosotros, tendremos, que sería el alter ego, tendríamos un objeto construido en consenso. Pero también, cuando nosotros interactuamos con una persona que no, que es de otro grupo, un alter, un similar a nosotros, la construcción de nuestro objeto se matiza por esa interacción con el sujeto que no es, pertenece a nuestro mismo grupo. De tal manera de que la construcción de un objeto constituye o se constituye como un elemento en un mundo intersubjetivo de conceptos al cual nosotros podemos apelar para poder entender, asimilar un objeto. Es decir, que todos los objetos que son construidos a través de la interacción entre sujetos de grupos pasan a formar parte de ese mundo intersubjetivo al cual todos tenemos acceso. En una parte de la teoría de la representación social lo explica de una manera muy clara, porque alrededor de nosotros siempre circulan, es un mundo de comunicación, circulan conceptos a los cuales nosotros podemos apelar y sabemos dónde apelar y podemos reconocerlos en ese mundo que media entre los sujetos. Para la psicología social, estamos en la lámina 7, nos interesa la importancia de la situación. Ese es un concepto principalmente tomado de Kurt Lewin, que es el espacio vital, en el cual todo lo que es la realidad psicológica tiene que ver o está limitado por lo que nosotros vivimos, es nuestro espacio vital o campo psicológico. Por lo tanto, la importancia de la situación tiene que ver con aquello que nos hace sentido porque nosotros estamos dentro de esa situación. Este mismo campo psicológico se integra el pasado, el presente y el futuro, por lo cual un psicólogo puede, y no solamente un psicólogo, sino cualquier persona que apela a su espacio vital, lo que tiene significado desde un punto de vista psicológico es aquello que está viviendo y que está dentro de los confines de su realidad. Si hay un conflicto en Azerbaiyán o en algún otro lugar que es desconocido para nosotros, podemos tener una referencia del mismo y tener alguna opinión, pero no nos hace sentido porque va más allá de nuestro campo psicológico. El campo psicológico es en donde se genera la interacción social y la construcción del conocimiento entre los seres humanos. La lámina número 8, en esa lámina estamos refiriéndonos a la falta de doctrina. A diferencia de algunas teorías, ahí aparece un sacerdote, un señor de barbas que no es propiamente Santa Claus, sino es Carlos Marx, y un dibujo de Dalí de Freud. Ya había hecho referencia a los dogmas que se generan a partir de sistemas de pensamiento, y la psicología social como he referido anteriormente, tiene una falta de doctrina en el sentido de que no acepta visiones únicas ni concluyentes sobre el comportamiento de las personas. Esto quiere decir que no es determinista ni historicista, por lo tanto la psicología social, para construir sus teorías, tiene que apelar a el desarrollo teórico y a la investigación empírica. Otro concepto básico en psicología social son los niveles de análisis en la psicología, que es una teoría desarrollada por un psicólogo social de origen belga que se llama Wilhelm Duass, donde nos dice varias cosas que son muy importantes. Esta teoría es posiblemente de las más importantes para poder enmarcar lo que es la vida psicológica y la forma de acercarnos a los fenómenos psicológicos. A pesar de que hay un conflicto en la psicología porque unos no consideran que algunos otros, por ejemplo, un conductista piensa de un psicoanalista que no hace psicología, sino que hace especulaciones filosóficas, y al revés, puede ser también una opinión negativa, y eso ocurre en todas las áreas y en todas las teorías psicológicas. Lo que William Duass nos enseña es de que todas las teorías y aproximaciones al estudio de la psicología pueden caber en una misma disciplina, considerando que hay diferencias en los niveles en los cuales nosotros hacemos nuestras investigaciones o nuestras reflexiones psicológicas. El nivel fundamental, primero, es el nivel intraindividual, que es todo lo que ocurre dentro de la mente de un sujeto. Y también es intrapersonal. En este nivel intraindividual, las aproximaciones psicológicas se orientan a entender lo que pasa en la mente de un sujeto o en el comportamiento de un sujeto en tanto una persona única que está generando un proceso a nivel individual. Cuando ya hay una interacción, pasamos al segundo nivel de explicación, que es el nivel interpersonal, donde una persona genera un trato, una interacción con otro sujeto, de tal manera de que todo lo que ocurre a partir de esa interacción y limitado a la relación entre las personas, se genera un comportamiento y formas de pensamiento. Ese sería el segundo nivel. El tercer nivel es el intragrupal, lo que ocurre dentro de un grupo. Cuando ya hay una identidad social, las aproximaciones a este nivel de tipo psicológico se orientan a explicar cómo se dan los procesos dentro de ese grupo. El intergrupal, que sería el cuarto nivel, es la aproximación psicológica que se orienta a las relaciones entre dos grupos, que pueden ser solamente dos sujetos mostrando una pertenencia grupal o una serie de grupos, como puede ocurrir en un estadio de fútbol. Y finalmente el nivel ideológico, que nos hace referencia a fenómenos culturales que tienen mucho tiempo de haberse elaborado y que son muy difíciles de modificar. El psicoanálisis, por ejemplo, a nivel terapéutico, se encuentra en el primer nivel intraindividual. Va el sujeto, habla con su terapeuta y se está llevando a cabo una aproximación a ese nivel. El interpersonal, una aproximación de investigación con base en el interaccionismo simbólico, daría cuenta de este nivel. O las diadas entre la relación madre-hijo. Cuando un psicólogo estudia este tipo de fenómenos, está en el segundo nivel, en el interpersonal. El tercer nivel intragrupal pueden ser fenómenos de liderazgo, de cohesión grupal, de desempeño grupal. El cuarto, el intergrupal, es conflictos intergrupales, principalmente lo que se estudia, y ya hice referencia a las barras o grupos que apoyan a equipos de fútbol en el estadio. Todos los conflictos, la identidad social que se genera, la cuestión simbólica, uno las puede estudiar y se orienta a ese nivel, que es el nivel cuarto. Y el ideológico, pues sería, por ejemplo, lo que está ocurriendo actualmente en Israel entre el Estado israelí y los palestinos, que está fundamentado en un conflicto a nivel ideológico. Seguimos con la lámina 10, que es el marco teórico básico. Primero hay que entender la teoría del grupo psicológico. Tafel y algunos de sus seguidores nos hablan de este concepto, que es cuando una persona introyecta al grupo en su mente y que puede manifestar en un momento determinado. Ese es el grupo psicológico. Es muy importante este concepto porque vence las barreras de la psicología social norteamericana, que considera que un grupo es un grupo fáctico, es decir, que se encuentra visible en un momento determinado. No es así desde el punto de vista de la psicología europea. Un grupo está internalizado en nosotros y lo hacemos evidente en determinados momentos. Si nosotros somos muy religiosos y estamos en una comida y alguien habla mal de nuestro grupo religioso, de nuestro sistema de creencias, entonces empezamos a actuar como miembros de ese grupo y podemos discutir e interactuar como miembros de ese grupo. Esa es la idea del grupo psicológico, que siempre lo traemos introyectado. El continuo interpersonal, intergrupal, nos indica que, si volvemos a los niveles de análisis, que nosotros podemos en un momento determinado manifestar conductas de tipo interpersonal o intrapersonal, y en un mismo evento podemos modificar nuestra identidad y hacer nuestras interacciones desde una perspectiva intergrupal, lo cual nos lleva a un concepto que se llama la plasticidad de la identidad, porque podemos modificarlo muy rápidamente y ubicarnos en ese continuo de acuerdo con la situación del contexto en el que estamos. Ya hablamos de los niveles de análisis como marco teórico básico, y diferenciar entre procesos y productos. Esto también es importante desde el punto de vista de la psicología, porque los procesos es todo lo que se está construyendo, la comunicación, cómo vamos nosotros construyendo representaciones sociales, formas de pensamiento, actitudes, cómo estamos procesando. Hay aproximaciones de investigación que analizan los procesos, cómo se van construyendo, y los productos, que serían los resultados de esos procesos, que serían ya las representaciones sociales en cuanto a productos, las actitudes, los pensamientos, que ya no nos interesa tanto cómo se ha generado ese pensamiento, sino su manifestación precisa. Vamos a la lámina número 11, que nos habla de los pasos para construir un grupo. Lo primero que podemos decir es que no existe un grupo si no hay una identificación, que sería el primer proceso. Cuando hay una identificación, se genera entonces una categorización. Es decir, pensemos en un salón. Si entramos a un salón de clases, o ustedes que trabajan a distancia, lo primero que se busca es encontrar puntos de identificación para poder actuar como miembros de grupo. Una vez que se tienen estos elementos de identificación, que puede ser el uso de la tecnología para poder comunicarse, entonces luego hay una categorización, que es, nosotros nos vamos a llamar miembros del sistema de universidad abierta. Posteriormente hay una comparación, se comparan ustedes como miembros de universidad abierta con otros universitarios del sistema escolarizado, y todos estos procesos de comparación teóricamente nos lleva a generar una identidad social positiva. Cuando uno tiene una identidad social positiva, entonces puede decir que está consolidado un grupo. Volvamos a la lámina y veámosla con calma. Si hay una identificación, entonces hay un nombramiento de ese grupo. Una vez que hay un nombramiento de ese grupo, entonces hay una comparación de los miembros de ese grupo para generar una identidad social positiva. La teoría nos dice que todas las identidades de un grupo son positivas. En la lámina 12 les presento ejemplos de los grupos psicológicos. Por ejemplo, los manifestantes de un movimiento anarquista, cuando están en una marcha, se genera o se activa o se elicita esa pertenencia grupal, y entonces actúan como miembros de un grupo. Las personas que pertenecen a los rastas, que hacen música, que hacen reggae, ellos manifiestan su grupo a la hora de ejercer cierta actividad, y lo mismo los pensamientos religiosos o extremistas, como es el caso de Bin Laden y de los miembros de Al-Qaeda, que se manifestaron como miembros de un grupo cuando colisionaron el avión el fatídico 11 de septiembre, y las personas que vienen de otros poblados al Distrito Federal, por ejemplo indígenas, siempre van a traer consigo mismos su grupo psicológico. La lámina 13 ya la vimos de los niveles de análisis, y la 14 nos vuelve a mencionar o nos refiere a la importancia del estudio de procesos y estudio de productos. Quizás la psicología, la aproximación de psicología clínica a partir de los productos de una actividad psicológica, trata de reconstruir los procesos. Es importante que pensemos en estos dos sentidos, los procesos y los productos. La comunicación y la ideología, y el anclaje y la objetivación son formas de poder interpretar los procesos y los productos. La comunicación es un proceso y los productos es una ideología determinada. El anclaje es como, desde la representación social que vamos a ver en otras presentaciones, es como insertamos un conocimiento nuevo dentro de una red de conocimientos anteriores, por lo tanto forma parte de un proceso, y la objetivación es la manera como se concreta una representación de un concepto. Pero eso lo vamos a ver posteriormente. Bueno, con esto termino mi presentación, este podcast, y espero que les sirva. Por favor, escúchenlo junto con la presentación que les he subido. Muchas gracias.